Ejercicio de relajación profunda para la integración del cuerpo y la mente. Realiza 3 respiraciones profundas y pausadas y relaja toda la musculatura de tu cuerpo mientras te dejas llevar por la música. Comenzaremos fijando nuestra atención en la respiración para conseguir nuestro ritmo respiratorio natural. Una vez más, nos concentraremos en la pausa que se produce entre la inspiración y la expiración. Fijaremos nuestra atención en la sensación de petición de oxígeno por parte de nuestro organismo. Ella es quien ha de marcar nuestro ritmo respiratorio natural. De esta forma, nuestra respiración se hace cada vez más lenta y pausada. A continuación, realizaremos una relajación muscular con la intención de alcanzar el estado de bienestar físico. Comenzaremos por el pie derecho, ascenderemos por el tobillo, la rodilla y el muslo hasta la cadera. Si encontramos alguna contracción muscular, la deshacemos. Nuestra pierna derecha ya está relajada. A continuación, centramos nuestra atención en el pie izquierdo. Ascendemos por el tobillo, la rodilla y el muslo izquierdo hasta la cadera. Cualquier tensión la soltamos. Nuestra pierna izquierda ya está relajada. Ya están totalmente relajadas nuestra pierna derecha y nuestra pierna izquierda. Ahora mantenemos la atención en la mano derecha. Ascendemos por la muñeca y el antebrazo hasta el codo. Subimos por el brazo hasta el hombro derecho. Nuestro brazo derecho ya está relajado. Y centramos nuestra atención en nuestra mano izquierda. Subimos por la muñeca hasta el codo y por el brazo hasta el hombro izquierdo, aflojando los músculos. Nuestro brazo izquierdo ya está relajado. Nuestros dos brazos están totalmente relajados ya. A continuación vamos a centrar nuestra atención en el abdomen. Ascendemos hasta el pecho. Si encontramos algún músculo tenso, lo soltamos. Nuestro tronco ya está relajado y nos concentramos en los hombros. Nuestro hombro derecho está relajado, al igual que nuestro hombro izquierdo. Los dos hombros ya están relajados. Ahora prestamos atención al cuello. Cualquier contracción muscular que tengamos en el cuello, la aflojamos, la soltamos. Nuestro cuello está totalmente relajado. Ahora nos concentramos en el rostro. Comenzamos por la barbilla. Aflojamos la mandíbula. Permitimos que la boca caiga por su propio peso. No hay ninguna tensión en la boca. Nos centramos en los pómulos y en la frente. Deshacemos cualquier tipo de tensión muscular, por pequeña que sea. Los párpados deben caer por su propio peso sobre los ojos. Nuestro rostro ya está relajado. En este momento todo nuestro cuerpo permanece en un estado de relajación muscular. Vamos a concentrarnos en esa sensación de bienestar físico que nos produce la relajación muscular. Thank you. prestaremos la máxima atención a la sensación de bienestar físico. Intentaremos amplificarla. Ahora visualizaremos flotando delante de nosotros una pequeña bola de luz blanca. Su luz nos produce calma. La acercaremos cada vez más hacia nosotros, hasta introducirla dentro de nuestro cerebro. Ahora nuestra visión es hacia adentro. Vamos a mirar nuestro espacio interior. Podemos observar que está inundado de luz. Y esa luz nos proporciona un agradable estado de calma mental. Podemos percibir perfectamente la sensación física de la calma mental. Nos concentramos en ella. Y nos hacemos plenamente conscientes de esa sensación. A continuación, vamos a unir la sensación del estado de calma mental con la sensación que nos produce el estado de bienestar físico. Uniremos las dos sensaciones en una. Ahora permitiremos que esa sensación de conjunto se amplifique cada vez más. Disfrutaremos de este estado de quietud. A partir de aquí, vamos a continuar aquietando nuestra mente. Intenta que tu pensamiento sea cada vez más lento. Concéntrate en los espacios intermedios que hay entre un pensamiento y el siguiente. Procura que esos espacios intermedios sean cada vez más largos. Ahora concéntrate tan solo en uno de esos espacios y aquieta tu pensamiento. Desde este estado de calma, vamos a permitir que aparezca en nuestra mente de forma libre y espontánea una imagen que nos provoque paz. Observamos atentamente la imagen. La contemplamos y disfrutamos de la sensación de paz que nos produce. Nos fijamos en los detalles de la imagen. Podemos definirla cada vez más. La memorizamos y nos preparamos para salir del ejercicio. Ahora vamos a concentrarnos en la respiración. Poco a poco recuperaremos el ritmo normal respiratorio. Thank you. Vamos a realizar tres respiraciones profundas. A partir de aquí, podéis realizar movimientos suaves con las manos, con los pies y abrir los ojos cuando deseéis. Mientras tanto, disfrutar de la música.